Bueno, estamos en el nuevo flamante vacunatorio instalado al lado de la iglesia, en el salón parroquial, que tan generosamente nuestro padre Andrés ha cedido para este fin. ¿Cómo se siente, intendente, en este día? Contentísimo, contentísimo, porque realmente la decisión del padre, de cuando hablamos sobre este vacunatorio, inmediatamente dijo que sí, nos pusimos a trabajar. Y bueno, una alegría tremenda, porque acá van a estar mucho más cómodos, los vamos a proteger de la lluvia, no esas colas que se hacen en los hospitales que no se puede llegar. Así que esa fue la intención y está dando muy buen resultado. Tenemos calefactores, aquí vamos a vacunar entre 500 y 600 personas por semana. Realmente ha sido un trabajo de la Secretaría de Salud impresionante. La doctora Roadi, la encargada, con todo el equipo, han hecho un trabajo realmente impresionante que ahora está dando su fruto. La gente está muy contenta, que eso es lo que queríamos, ¿no? Recién veía que saludaba a las personas que entraban, incluso se vive hasta un clima de esperanza, de alegría. ¿Qué le comentaba a la gente? Bueno, eso, ¿no? Que realmente estaban muy contentas, de que agradecían la preocupación que teníamos con ellos, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con la sociedad. Esta pandemia, como decía el padre recién, nos ha unido a todos. Esto no se hace solo, este es un trabajo de equipo y lo hemos hecho todos conjuntos, así que me gusta y me encantó que la gente agradeciera, porque realmente no es a mí, están agradeciendo a todo un conjunto de gente que ha hecho un esfuerzo para que ellos tengan este vacunatorio, que realmente va a ser modelo en todo el alrededor, ¿no? Villallende, ya ha llegado a los 10.000 vacunados. ¿Usted se esperaba esta cifra a esta altura del año? No, ya estamos pasando los 13.000 ya. Así que no pensábamos, pero bueno, eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Vacuna que se llega, se coloca. Estamos trabajando bastante bien con la provincia, van a llegar más vacunas. Problema tenemos con la segunda dosis de Sputnik, que está por llegar, pero va a llegar en cualquier momento esta semana, creo que van a llegar algunas dosis. Así que seguir trabajando y como dije anteriormente, estamos orgullosos del nivel de vacunados que hemos alcanzado aquí en Villallende, ¿no? Bueno, ahora el viernes se vencen las restricciones provinciales que están vigentes. ¿Cómo se espera que siga el panorama? Esperamos que mejore, que las restricciones sean un poco más blandas. Hoy por hoy sabemos de que hay gente que está necesitada y desesperada por llevar dinero a la casa. Pongo un ejemplo, por poner los peluqueros, los diarios que, por ejemplo, tienen que ir a trabajar, la plata que ganan la llevan para comer. El otro día hablaba con un señor y me dice, ¿sabe qué me dicen los no esenciales? Yo soy peluquero y soy esencial. Yo no llevo un peso a mi casa y nadie come. Entonces, por lo tanto, soy esencial y es cierto. Pero bueno, esperemos que esto se flexibilice y empezar a trabajar, si Dios quiere, con algo mucho mejor para que la gente empiece a trabajar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor intendente, por estas palabras. ¿Algo que quiera añadir? No, agradecerle a ustedes también que han colaborado y que han hecho que la gente, con sus anuncios, al decir que la gente cumpla con nuestras restricciones, porque al fin y al cabo ya estábamos, nosotros ya habíamos rebalsado, habíamos agotado todos los caminos para que la gente no salga, y ahora ya le quedaba más un poco, era parte de la sociedad que cumpla, porque cuidando uno cuida a todos los demás, entonces acató bastante bien y ojalá que lo sigamos haciendo, así que agradecerle a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.